Agenda Cultural en FM Tincunaco. Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Queríamos invitarles este 30 de septiembre de 10 a 17 horas al encuentro Jóvenes, Cultura y Poder Comunitario. ¿Qué nos vamos a encontrar, Mumu? Bueno, nos vamos a encontrar con charlas y talleres, vamos a hacer un mural, cerámica, va a haber malabares, fútbol, radio y streaming. También vamos a compartir un almuerzo comunitario y vamos a terminar con un gran fogón artístico. Van a pasar un par de músicos. Participá, venite, tráete tu mate, vení a compartir que acá los esperamos. Esto es el sábado 30 de septiembre, o sea, este sábado arrancamos desde las 10 y hasta las 17, 18, capaz no quedamos un ratito más. Esto es en Cuartel Quinto, en París, 5600, en el Culebrón Timbal. Así que los esperamos a todos y a todas. La juventud está picante. Rebeldía, derechos, presente, futuro. Vení a participar con tu gente y trae mate para compartir. Los esperamos. FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz.